meterse al juego. Se ocupan muchos huevos. Quiere ganar dinero. Arrímese al terreno. Ando con accesorios, cuidando el territorio. Mi power es notorio. El más cabrón aquí soy yo. Tengo laboratorios para hacer envoltorios. Cuento en el escritorio. El más cabrón aquí soy yo. Ando con tubos empotrados calibre 50. Las camionetas llevan clavo, pura metralleta. Ando jalando, el que me mira me saca la vuelta. El que se acerca no la cuenta, a mí me vale verga. Mi vestimenta el mero estilo del Pachino. Y unas joyas que brillan más que el oro de Aladino. En la bocina pura rola de Chalino. Arriba de la troca tiro mo por el camino. Relacionado, conectado con influyentes mexicanos y colombianos. Buenos clientes, por mis padres americanos. Sangre caliente en terreno californiano. Levanto verde, suenan los radios todos en entrenación. Con los fierros tocamos matar y le de rum. 30 segundos y tumbamos el cantón. El show ha comenzado y porrón, porrón, porrón. Ando con accesorios, cuidando el territorio. Mi power es notorio. El más cabrón aquí soy yo. Tengo laboratorios para hacer envoltorios. Cuento en el escritorio. El más cabrón aquí soy yo. Blanca de mota, tequila y bronca. Loca, la vida es corta. Psychos en la troca, mis ojos se nota. Nunca ando solo, radico con mi flota. Y si me andan buscando me van a encontrar. Por el malecón bien high está el criminal. Me dicen el ilegal con el mero principal. Ando con gente real. Balas, drogas, mujeres y dinero. No me confío de los traicioneros. Soy bandolero, soy un perro callejero. Mi cuenta con muchos ceros, siempre tengo lo que quiero. Contando lana, fumando marihuana. Una caguama, tequila y jainas. Tenemos polvo del que te aliviana. Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana. Ando con accesorios, cuidando el territorio. Mi power es notorio. El más cabrón aquí soy yo. Tengo laboratorios para hacer envoltorios. Cuento en el escritorio. El más cabrón aquí soy yo. Hey, guacha. Aquí seguimos por la calle. Calibre 50. Esto cierra con la Santa Carnal. Spin en la producción, cabrón. 2000 y siempre. Música de calle, loco. ¡Viva México!